Me cuenta historias en el comedor. Tiene más viajes que Gulliver. Es mi sillón inglés. Tiene más años que mi abuelo y también tiene más pelo que él. Caballeros y reyes, todos se sentaron en él. Mi sillón John es una estrella, mi sillón John. Es de Inglaterra, mi sillón John. Es mi sillón inglés. Inglés, inglés. Nara, na, na, nara, nara, na, na, na, na. Mi sillón John, mi sillón John. Nara, na, na, nara, nara, na, na, na, na. John, el sillón. My name is John. I'm an English armchair. John, John, me cuenta historias en el comedor. Y a veces no lo puedo entender, no, no. Porque habla en inglés. Inglés, inglés. Es tan suave y cómodo cuando me siento a leer. Cuando me siento a leer. Que si no hay un ruido en un descuido, me encuentro dormido en él. John John es de Inglaterra, mi sillón John John es mi sillón John.